Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y como cada jueves en directo, cada jueves que no pasa nada, claro, comienza Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencia del espacio y alguna que otra cosa más que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy es 5 de junio de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Saludos del cristal para adentro de Alfonso Saborido. Y del cristal para afuera, pues tenemos a don Nacho López, don Avelino Sáez, don José Luis Espí, el señor de Sanlúcar, David Chacón y don Manuel Jiménez del Barco. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Por fin, ya no, bien. La gente está muy preocupada. Ya. Y yo me alegro de que haya la audiencia se acuerde de... De uno. De la explosión uno de rayos gamma ya está controlada. Sí, sí. Vale. Sí. Que vaya mesecito que llevamos con el programa, que si la fiesta del primero de mayo, que si luego un servidor con gastroenteritis, luego la feria, ahora la explosión de rayos gamma, bueno, pero ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado? Bueno. Y el otro incidente. Sí, otro incidente. Una caída de moto bastante. ¿Llevabas casco? Llevaba casco. Ay, me alegro. Me alegro del casco. Lo que aún así hubo abrasión en la cara. En fin. Bueno. Ha tenido que cuidarse la cosa. Y él dijo: cada uno se baja de la moto como quiere. Ahí va. La moto es mía, ¿no? Lo importante, pero no llevabas el telescopio. Era mío. No llevabas el telescopio en la moto. No, el telescopio no iba en la moto. Ahí va. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy indignados. Tan indignado que me va a salir esta coleta. Esta semana recibíamos la noticia de que nuestro amigo, porque es amigo nuestro, sí. David Galadí, jefe de astronomía del Observatorio Andaluz de Calar Alto, pues era destituido. Con lo cual... Ahora mismo, cuando yo recuerdo la Constitución, los límites que uno tiene dentro de la comunicación pública y se reserva esos comentarios que en los TVO siempre han salido como serpientes y rayos y víboras, ¿no? Bueno, yo por mi parte, primero darle un gran abrazo a nuestro compañero David. Sí, no compartimos para nada esta decisión del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de destituir a una persona que, según leemos, han sido porque se ha quejado de los recortes, ha tenido un recorte brutal el Observatorio Astronómico de Calar Alto y se ha tomado esa decisión. Muchas de las opiniones de que hay rondando por internet coinciden que ha sido medida política, o sea, no ha sido por problemas de mala gestión, ni imprudencia, ni nada de dejación de funciones, ni nada. Al contrario, los propios compañeros se han manifestado a favor de que continúe su jefe, digamos, su jefe. Y según estos informes de estos últimos años de gestión, todas las investigaciones que ha hecho, las publicaciones, o sea, que le ha dado mucho más realce de lo que cuando él llegó, digamos, ¿no? Le ha dado mucha vida. Es un tío, como sabéis, que ha escrito muchos libros de divulgación, es un divulgador extraordinario. El que haya ido alguna vez a alguna conferencia suya lo puede corroborar. Nosotros, por suerte, hemos estado en alguna de ellas. Y la labor suya, profesional, era excelente. No hay ninguna medida, o sea, no hay ningún motivo objetivo que dice, bueno, es que este hombre no está respondiendo y tal. No, en absoluto. Todo lo que leemos por ahí, ¿verdad, Lito? Sí. Son muestras de apoyo. Yo también tengo la parte de haber sido alumno suyo, me ha dado asignaturas en el máster de astrofísica y como lo mismo que divulgador, como docente, buen profesor. impresionante. Lo de que se destituya después de una gestión como la que ha hecho no tiene otra explicación más que la que circula por ahí, digamos, ¿no? Extraoficial, pero es así. Pues nada, deberíamos de hacerle llegar, no sé. Lo último que he leído, creo que ha sido en Facebook, ha sido una carta que ha remitido el presidente de Selfosc, que es también de la Agrupación Astronómica de Navarra, nuestros amigos de Navarra, Jauregui, sí, sí, ¿te acuerdas que dio la conferencia de presentación y estuvo con... Va a ser nuestro huésped de la próxima... Eso es, va a ser el anfitrión. Bueno, pues él, aparte de estar en Astronavarra, pues es el presidente de Selfosc, la organización que hay para defensa del cielo oscuro, y le ha mandado una carta a quien corresponda quejándose del tema, de la destitución y demás. Y no sé, yo creo que como agrupación astronómica deberíamos hacer algún tipo de derecho al pataleo, ¿no? Mandar una carta a quien corresponda, en fin, algún tipo de alguna cosa de ese tipo, ¿no? Sí. Ya estudiaremos institucionalmente, digamos. Ya he llegado. Es que nuestros oyentes no nos ven porque somos Frontera Radio todavía. No somos Frontera Televisión, que lo seremos algún día. Es que teníamos aquí unos compañeros. Unos invitados. Sí, compañeros periodistas de La Voz del Sur, de un diario digital jerezano que ha comenzado hace poco y estaban interesados en cómo se hacía el programa y demás, ¿no? Sobre todo en la red comunitaria, han estado con las mujeres, han sido un shock cuando han llegado porque yo le he dicho esto, no es lo de siempre. Y bueno, nos han visto en el programa de las mujeres, nos han visto luego tranquilos, y ahora pues digo, ahora vas a ver un programa totalmente distinto a Tarde de Mujeres, ¿no? Y van súper encantados. A ver cómo se... Luego dirán, vaya mamarracho de programa, que no. Esperemos que no, ¿no? Ya lo leeremos en digital. No, estaba comentando a Lito que deberíamos de remitir una carta o una cosa, sí, como institución, como Agrupación Astronómica Magallanes, a quien corresponda. Yo he dicho, yo tengo un artículo pensado, lo que pasa que es que... nuestro amigo abogado me dará razón de que esas cosas no hay que escribirlas en caliente, ¿verdad? No, basta con escribirlas desde la página de otro. También. también. Para que no tengas ningún problema. Ahí va, y con la página de otro con la conexión de otro, ¿no? Ahora, claro. Ahí va, ahora que hay conexiones estas libres, pues lo pillamos. Cuando el otro no esté. Ahí va. Pues no, la verdad que... ¿Qué vamos a decir, no? Sí, manifestar nuestra repulsa, nuestra protesta, en fin, algún tipo de ese tipo de cosas. Hombre, que se dicen que no, que sí. Por lo que siempre se dice, el derecho al pataleo, un poquito de... Una cosa es que no sirva para nada, y otra cosa es que se ahorren que la gente les diga, oye, lo habéis hecho mal. Aparte, como una muestra de ánimo de las que le estábamos dando todos por correos y tal, pues que quede una constancia, ¿no? Yo lo haría, vamos, sinceramente. Y si ese artículo que está mascullando... Yo no tendría Alfonso, problema no tendríamos problema en refrendarlo y en firmarlo como Magallanes y punto. No, verá, las cosas... Nosotros no dependemos de ninguna... Afortunadamente no somos esclavos por el... Ni ayuntamiento, ni... tema de... Os vamos a quitar la subvención, ¿no? Así que patalear con un poquito más de sonoridad tampoco... Decir, pues ahora os quitamos la subvención que nunca os hemos concedido por más. Bueno, pues están muy interesados nuestros amigos del norte con un fenómeno que yo es que no sé decir la palabra. Yo ¿cómo? Messi. No. Creo que David lo ha dicho, ¿cómo? Centrales, ¿no? Sí. El otro día hice una fotografía, me ha pasado varias veces, que como me gusta el cielo de día, que por supuesto un cielo mucho más cómodo, unas horas más prudentes, me gustan las nubes. Una temperatura más agradable. Exacto, me encantan las nubes. Últimamente ha habido, este fin de semana hubo un tormentazo en Granada, como dicen algunos, en Granada, pero aquí se veían unos cúmulos, no sé listo si tú llegaste a verlo, tú estabas con la explosión de rayos gamma, pero se veían unos cúmulos, estos tipos de nubes de coliflor, así para arriba. De desarrollo vertical. Exacto, y hice alguna foto y claro, salieron esas líneas que dejan los aviones, ¿no? Y subí una foto a Twitter, eso fue por la mañana en el puerto, y digo, ya nos están fumigando otra vez. Y ya se formó la de... Se formó la de Cristo. La de Dios es Cristo. Porque dicen alguna gente, y voy a poner, porque no me ven, la cara que pone Iker Jiménez así de asombro, ¿no? Cuando le están diciendo barbaridades, como últimamente de los andromedanos, que estuve yo escuchando el domingo. ¿Andromedano? Andromedano. Andromedano. Luego después me cuenta. Porque sí, vamos, te cuento, porque sobre todo yo es que la duda que tengo es de qué parte de Andrómeda, porque allí por menos más de 100 estrellas tiene que haber. Sí, ciento y pico. Ciento y pico tiene que haber, ¿eh? Bueno, pues pongo esa cara así, ¿no? Porque yo siempre he entendido que eso era el vapor de agua del humo de los aviones, yo qué sé, ¿no? No, claro. Y por lo visto es que los gobiernos nos están fumigando. Sí, hay por ahí rondando por internet incendiarios de esto que dicen que esos rastros, aparte de la primera impresión de inofensivo, que es dióxido de carbono del queroseno o del combustible que tengan los aviones, tiene algo más. Entonces, tiene algo más. Un CO2 aliñado. Aliñado. Que empezaron con el tema de la... Que sí, que eso sí existe y se ha probado que relativamente funciona, no muy bien, pero funciona lo que se llama siembra de nubes. Eso sí se hace, sobre todo con yoduro de plata o que es un compuesto químico que favorece el agrupamiento la condensación con baja humedad. Entonces llega una sequía persistente o se siembra, entre comillas, con yoduro de plata y se provoca la generación de nubes que bajo algunas condiciones que se puedan estudiar puede generar precipitación donde en principio no tenía por qué llover. Pero quitando eso, se acabó la utilización de productos químicos para todo lo demás. Ya me parece que es tipo Iker Jiménez, porque yo he leído que sí, productos químicos para evitar... ¿Cómo se llama? La proliferación de la población, digamos, ¿no? Anticonceptivos químicos, ¿sí? Para que la gente deje... Eso me suena a mí. Descendencia. Sí. Yo no sé si el que tiene la edad más cercana a mí es Avelino. No sé. ¿Tú has hecho la mili, Avelino? ¿La mili? No, me libré por la vista. Vaya por Dios. ¿Aquí quién ha hecho la mili? Nadie. Ah, tú hiciste la mili conmigo. Tú escuchaste aquella teoría del bromuro, ¿no? Sí, decían que con el bromuro la gente estaba muy suave, muy tranquilita. Sí, eso siempre se dijo. Sí, que te sin embargo, las taquillas allí del cuartel en el que yo estaban forradas de tapizadas maravillosamente. Sí, sí, sí. Por más que daba en bromuro. Por eso te digo que esos son esas teorías. No, no, y además yo fui a investigué un poquito por mi cuenta y a un artículo que hay opuesto a las hipótesis que son de un americano, por lo visto un poquito que está calentito, y además hace vídeos que los cuelga en YouTube y todo, poniendo a parir al gobierno o a las líneas aéreas, a todo, vamos, es impresionante la boquita que saca, que yo hasta con el inglés tan medio que tengo me entero de los tacos, o sea que ya tiene que ser fuck, ¿no? sí, es una cosa brutal, vamos, tiene un me fui a la otra parte para ver qué, para contrastar, como siempre yo trato de las dos maneras, y había una entrevista, un artículo que leí muy muy jugoso de un fumigador de campo, de normal, que utiliza avionetas para esparcir productos químicos en los cultivos, y dice que lo primero, que es absurdo, de que un producto químico dispersado de 8.000 a 10.000 metros no hace absolutamente nada. Que si no se pasa raso, como todo el mundo ha observado, cuando hay una avioneta fumigando, pasa lo más cerquita del suelo posible, porque además es que se juega en la vida mucho con los tendidos eléctricos, apoya la, ¿no?, lo que dice, ¿no?, que si subes un poquito más de altura, lo que siembre no sirve para nada, se pierde la atmósfera. Entonces tendrían que ser unas sustancias químicas súper poderosas para que a esa altura funcionara una siembra de algo. Lo que yo sí lo que he leído es que al parecer las estelas de los aviones desaparecen mucho más rápido que estas estelas misteriosas, sí, ¿no?, que permanecen mucho tiempo. Sí, pero ahí están los conocimientos de meteorología que hay por donde yo tiraba también, que una estela no tiene un tiempo de persistencia en el cielo fijo. Depende de las condiciones del vapor de agua de la atmósfera, del punto de rocío, a la altura, de la temperatura, de la presión, de la viento. Y además siempre ha servido, perdona, para saber los caminos del cielo. Exactamente. Porque los aviones siempre cogen por el mismo lado. Sí, por cierto, tienen autopistas guiados por balizas. Me he pegado un susto porque jamás me había encontrado un avión en esa posición. Venía de la autopista de Jerez a Cádiz, saliendo por Jerez Norte, y me veo un avión de frente subiendo. Pero escucha, digo, verá tú, ¿qué vamos a hacer en el telediario nosotros esta tarde? Cogería el viento, de poniente sería, supongo que el avión sale contra el viento, ¿no? Sí, creo que sí. Oye, de frente justo a la autopista, que está pegado al aeropuerto, hay que decirlo, ¿no? Pero me asustó un poco verte ese bicharraco ahí hacia ti, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que yo voy para el lado. Observando también los artículos estos de los que dicen que los chemtrails son estas cosas para fumigar lo que no deben o para, o sea, hacer... Las mismas trazas que dejan las fugaces. Sí. Hay algunas muy persistentes y otras que y se otras que no, claro. Según momento, según... Y esas son más altas todavía, claro. que la de la fugaces es en el primer contacto, con la atmósfera. Estas están un poco más bajas, pero muy altas, porque son eso, a temperatura de vuelo. Y era curioso otra página web de los chemtrails que ponía como prueba de que no era solo dióxido de carbono normal de un motor, pues fotografías de efectos raros de las estelas, por ejemplo, arcoíris. Bueno, pero un arcoíris eso, en cuanto a qué temperatura está la atmósfera en la estratosfera en aquella, pues en cuanto sale algo caliente, agua, atmósfera, luz, arcoíris. Entonces se solidifica y el sol depende del ángulo de inclinación, eso, nada más que pensando un poquito, unas estelas darán arcoíris y otras no, estas son de productos químicos y esa que da arcoíris sí tiene. No, por favor. Precisamente el otro día por casualidad, porque no suelo verlo, suelo ver de Canal Sur, en el tiempo de la 1, un oyente preguntó, la radio, la tele, televidente, ¿no? Uh-huh. Preguntaba que había visto una especie de arcoíris y no sabía lo que era. Y era precisamente ese reflejo que alguna vez, una aureola que se ve de color, de arcoíris. Pero claro, digo, si es que no escucha un punto azul y no lo sabe. No. En el propio Cuarto Milenio, efectivamente, hubo un programa... Ajá. Sí. Yo como no soy... Confiesas oírlo. Pues, lo confiesas, ¿eh? Yo lo veo muchas veces. Algunas veces no me interesa, pero otras veces sí lo veo. Para pasar un buen rato, ¿no? Sí. Supongo. Bueno, cosa hay de todo. Hay cosas que me parecen interesantes, hay cosas que me parecen auténticas patochadas y hay otras cosas que me entretienen. Entonces, llevó Iker Jiménez a alguien entendido en aviación y tal, y la verdad es que rebatió muchas de las cosas de los chemtrails. Entre otras cosas, decía que si fuera para impedir que la población pues tuviera hijos y tal, esterilizándonos y tal, pues oye, sí, bueno, si consiguieran, primero habría que hacerlo a nivel de, no solo en algunos sitios de los campos, habría que hacerlo a mansalva en todos los sitios por igual, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en las ciudades tendrían que estar llenas de chemtrail y también además se fumigarían ellos mismos. los que están ideando el asunto, cómo se libran, ¿no? Y así un montón de cosas, y la verdad es que lo desmontó bastante bien. Por supuesto, los otros no les valían los argumentos, claro. Bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Sí, sí. ¿El Sanlúcar hay chemtrails? No tiene oportunidad de... Langostino. Eso sí. Bueno, pues... Como parte, ¿no? Teníamos pendiente, hubo un intento hace 2 semanas, y tú lo has comentado en nuestro... Que vaya tela a ver si nos organizamos mandándonos correos, ¿eh? Que tengo 33 correos y todavía no he logrado encontrar cuál es el tema de cada uno, ¿eh? El primero de todo. Ahí empezamos vamos a contarlo. Pregunto el tema, pregunto cómo estaba la enfermería primero, uh-huh. Y nos contesta nuestro amigo Álvaro. ¿Qué hace allí? Que no sé, ese hombre... ¿Sabéis dónde está? Es Marco Polo, tío. Está en Nueva Papúa. En Nueva Papúa. ¿Pero no estaba en África? ¿Qué hace en Nueva Papúa? Ahora van un barco... Sí, sí. De médico del barco y no sé qué va haciendo por ahí. Algo de refugiados los australianos. Los que querían entrar en el país y tienen que pasar ahí unos reconocimientos. Un barco hospital, parece. Un barco hospital, sí. Espero ver. En Papúa Nueva Guinea, ¿no? ¿Qué? En Papúa Nueva Guinea. Sí. No. Bueno, concretamente en una isla de... Una isla que yo creo que está... Ha sido Álvaro que ha llegado ahora y antes el Capitán Cook, porque yo creo que esa isla, eso yo no lo había escuchado en mi vida, vamos. No, el nombrecito yo ni me queda con él. Exacto, y posiblemente me recuerda mucho a esos programas que hay en el Discovery Channel de aduanas, que te da pánico salir del país, vamos, porque... Dice, porque te cogen con algo y te... No, de la que te montan. Una paliza primero antes de preguntar. Bueno, pues vámonos a lo que nos vamos. El otro día, hace varias semanas ya, Asier nos... desde Irún, nos proponía las 7 maravillas del sistema solar. Inciso, el otro día le recomendé a Asier un programa que no es astronómico, pero es muy divertido. En España se llama Astronomía para Aficionados, pero yo... Ciencia. Ciencia para Aficionados, perdón. Y yo lo traduzco como ciencia para estúpidos, para tontos. Sí, para tontos. Además, ellos mismos lo dicen cuando empieza, dice... Los que aquí salen son auténticos negados para la ciencia y por eso se pegan esas piñas. Lo está emitiendo son la... auténticos negados. Lo está emitiendo, o sea, la es National... Eres science for stupid, sí. Y es ciencia para tontos, perdido. ¿No? Que lo está emitiendo National Geographic, pero vamos, se puede ver por... Uh-huh. El que quiere verlo, lo ve, ¿no? Y son cortitos y divertidos, uh-huh. Y se aprende física de una manera divertida. 7 maravillas del sistema solar. Yo empecé a decirle maravilla del universo, no lo había entendido bien. Pero nos vamos a quedar en el sistema solar. Ya dijimos alguna, pero vamos a ahora que vemos personas nuevas. David, para ti. Para ti. Mí. Por ejemplo, los acantilados de Miranda. Toma ya. Los acantilados de Toma Miranda. Ya. Me ha dejado muerto. Miranda es un satélite de Urano. Sí. Pero claro, esos acantilados tienen la peculiaridad de que un astronauta que se arrojara por el precipicio... tardaría 15 minutos en llegar al suelo. 15 minutos en llegar al suelo. Con la gravedad del... Pero también cae más lento que aquí en la Tierra, ¿no? Claro, pero son 15 minutos... Pero llega bien. Pero cuando llega al suelo, se despastó. ¿Sí? 15 minutos en llegar al suelo, Los acantilados de Miranda. Los acantilados de Miranda. Esa era nueva. Joder, chavo, yo no tenía ni idea. Vamos, ¿no? Lo que te pasó con el suelo, tú, ni por lo asomo, que te pasó, ¿no? Con la moto, nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso no. 15 minutos en llegar al suelo. Sí, no, yo el que venía a hablaros de hoy un poquito... No, espérate, digo maravilla, no tu maravilla. Tema. ¿Tu libro no? Maravilla. No, maravilla. Yo dije la otra vez y sigo comentando los anillos de Saturno, como... Sí. Una de las maravillas más impresionantes. Oye, y que nunca defrauda cuando mira por un telescopio. ¿Os acordáis en aquellos tiempos que se mandaban PPS? Aquí ya no se mandan tanto, menos mal, gracias a Dios. Había uno por ahí, era muy chulo, que era La Tierra si tuviera anillos. ¿Os acordáis que se veían las imágenes de las ciudades con los anillos? Era muy bonito, ¿verdad? Sí, ese era un PowerPoint chulo. Abelino. ¿Alguien más? No, hicimos ya una lista de 6. Sí, hicimos 7, una 8, lista. Bueno, pues no sé si no escuchas ese programa. Yo diría, por ejemplo, los géiseres y volcanes de hielo en Titán. Sí, yo creo que... Volcanes escupiendo hielo. Los géiseres de Titán creo que sí apareció. Era una de las que... Es bonito eso, muy chulo, es chulo también. ¿Eh? Sí, sí. Yo... Si no el Monte Olimpo, el Monte Olimpo en Marte. Ese fue el que dijo, creo que yo proponía el Monte Olimo. Esa es como las pirámides. Una barbaridad, es que tiene 23 kilómetros de altura. En la superficie, digamos, el límite de lo que es el magma escupido, tiene unos acantilados de 6 kilómetros también. La superficie eran 600 kilómetros de diámetro. Y continuando con lo que tú dices, cosa anecdótica, he leído que resulta que si una persona estuviera en la superficie de Marte y mirara hacia el Monte Olimpo, o viceversa, estuviera en el Monte Olimpo y mirara la pendiente hacia abajo, lo confundiría con el horizonte, es decir, no vería la cima, ni vería la caída. O sea, sería algo que está un plano cayendo hasta el infinito, no ves el fondo. Tremendo, es que son tres veces el Everest, ¿eh? Leí también curioso... ¿Un planeta tan pequeño? ¿Más pequeño? Sí, exacto, eso es lo que quería preguntar, porque yo lo que he leído es que es tan grande porque al parecer no hay tectónica de placas en Marte. La superficie está, digamos, el cascarón es duro, es compacto. Y entonces está en un punto caliente en el que el magma está brotando y continúa brotando. Y como no se mueve, ese punto está ahí, permanece fijo. Y además no hay erosión y ni exacto. hay que y cause el deterioro. Esa es la pregunta que yo quería comentar. O sea, ¿cómo, por qué es tan alto? Porque es más pequeño y la gravedad es menor. Sí. Por esto que comentaba de que la superficie no tiene movimiento de tectónica de placa, incluso decía que debido también es tan alto a que la corteza de Marte es lo suficientemente ancha como para aguantar ese peso y no hundirse por sí misma. No se hunda como aquí, que tenemos la parte de abajo nuestra, está flotando, es fluida más. Y se puede hundir más. Pues un compendio de variaciones. Un poco de todo. Primero, la gravedad. Primero la gravedad hace... La erosión, o sea, si aquí se forman montañas gigantescas, pero hay una erosión tremenda, pues se van desgastando. Y allí no hay nada que las desgaste, el suelo es duro, la gravedad es menor... Vale, va saliendo y se va yendo a los lados, y para arriba, y para los lados. Se forma una chimenea gigantesca. Curioso, leí también un poquito compendio de todo lo que has dicho. Sí. Que el nombre le viene de Schiaparelli, el astrónomo, que porque al parecer no se sabía que estaba. O sea, algo había ahí, pero no estaba detectado. De hecho, hasta el año 71, la Mariner 9 no efectivamente descubre que esto el está ahí. Olympus. Y Schiaparelli le llamaba, porque aparecía a veces un blanquecino, desaparecía, y le llamaba Nix Olímpica, que al parecer es Nieves del Olimpo, su traducción. Y en honor a este señor de aquellas Nieves del Olimpo, pues el nombre de Monte Olimpo. Tuvo una suerte Schiaparelli con las traducciones, que va que te digo. Sí, lo de Canali también. Oye, entonces, pregunta de ignorante, ¿no hay actividad sísmica en Marte? No, porque está totalmente muerto, ¿verdad? Tiene el núcleo por su tamaño, el núcleo se solidificó hace tiempo ya. No tiene campo magnético. Eso pasa en más cuerpos. En mucho más cuerpos, sí. Al perder la parte, el núcleo líquido sobre uno sólido, como tenemos en la Tierra, desapareció el campo magnético. Fue atravesado por los rayos gamma del sol, la atmósfera se fue a garete, se barrió toda. Y la tectónica de placa, evidentemente, sin una capa semifluida como tenemos en el manto, se paró y entonces no hay tectónica, no hay atmósfera, no hay terremotos. Qué soso todo. El agua que lo hubo. Porque hay rastros evidentes de que hubo agua en estado líquido, ya no está. Se vaporizó o se congeló en los polos. Se congeló. La poca que queda, porque mucha se iría por el viento solar, pero algo quedaría en los polos, que eso es lo que se está buscando. ¿Está Marte en esa franja que dicen que cada estrella tiene una franja para posibilidad de vida? Estuvo, ya no está. Está cerca, pero... Cuando en la fase de Tauri de la estrella, cuando una estrella de normal, de tamaño solar o incluso un poquito menor o hasta mayores, hasta tipo F incluso, hay una época al poco después de nacer que emite mucha más radiación, es más, energética que después, que en su madurez. Que se llama fase de Tauri. En la fase de Tauri, entonces, el Sol, la franja de habitabilidad estaba más afuera de lo que es ahora. Uh-huh. Ahora, como emite menos radiación, ese entorno cálido del sistema solar se ha reducido, se ha venido hacia el interior del sistema solar. En su época, Marte estaba bastante de lleno. Incluso Venus seguramente también. era más ancha. No, Venus, Venus es que tuvo un problema muy gordo con el impacto que tuvo del... Venus se estropeó probablemente por el impacto que le dieron lateral y... Sí. Empieza a girar al revés. Y girar al revés, eso... Claro, eso lo hacía inevitable, pero me refiero que estaba sí. en la franja. En la franja... Lo que pasa que... No, quizás estaba demasiado... La fase de Tauri, Venus estaba demasiado caliente. Venus está en la franja habitable ahora, pero ya tiene un entorno inhabitable para estar dentro de la franja habitable, claro, ¿no? Claro. Es un juego de palabras, pero es así. Así que Marte, pues sí, pues en su tendría que ser una maravilla. Sobre todo hace 2.000 millones de años, más o menos, sería una maravilla. Con agua fluida y con agua fluida, quizá, atmósfera tenue, quizá y... oxígeno, zonas verdes, algas, erupciones volcánicas, sí, claro. Tectónica de placa, en fin, parecido, franja, o sea, tiempo de rotación muy parecida al nuestro, sería un... Hace unos millones de años hubiera sido una pasada. Se podría... La palabra, ¿cómo era? Terrificar. Terraformar. Terraformar. Exacto, la palabra. Marte. Terraformar Marte. Y eso hay películas también. Hay películas. ¿Se podría? El gran inconveniente que le veo... Sí. Sin el campo magnético, toda la atmósfera se va al garete. Todo lo que trabaje lo pierde, ¿no? Es generar un campo magnético estable. Porque ¿Por qué? Temperatura, sí. O sea, por la irradiación del sol, si tú consigues efecto invernadero suficiente en la atmósfera, se puede conseguir licuar el posible hielo que quede, el agua que quede en estado de hielo vuelva a salir a la atmósfera y se densifique la atmósfera y se consigue una atmósfera. El problema es mantener esa atmósfera ahí porque el viento solar se la lleva enseguida. ¿Qué tiene que ver el campo magnético con la atmósfera? Que al no tenerlo, los rayos cósmicos y el viento solar pasa sin problema. Van Halen y te contesta. El filtro. Sin problema y es como una escoba que te barre la atmósfera. El filtro. Y el campo magnético y los cinturones de Van Halen y demás desvían esos rayos. Uh-huh. Y lo único que nos queda es algo tan bonito como las auroras. Pero sin campo magnético, la atmósfera nuestra también sería barrida. Habría que cubrirlo, habría que cubrir la atmósfera para que no escapara. Yo muchas veces, dentro de mi ignorancia supina, cuando ves esas fotos que te saca la estación espacial, te das cuenta que realmente la atmósfera es pequeña. Muy, muy tenue. Sí. Sería como si tú tienes una manzana, o incluso más grande, la piel solamente. Sí. Del tamaño sería solamente la piel, la atmósfera. La piel de la manzana, que cuando tú la pelas es muy finita respecto a todo el resto, pues más o menos nada sería... Nada más que tienes que hacerte una idea de es una tenue... El radio de la Tierra son 6.500, aproximadamente 6.300 y pico de kilómetros. La troposfera, que es la parte de la atmósfera que se mueve, porque después ahí tenemos una parte de la atmósfera que son casi... que se mueven, tienen como 20 kilómetros. Las nubes más altas, los cumulonimbos más altos que llegan al tope de la troposfera son 17, 16 mil metros. Claro. 16 kilómetros comparado con 6.500, la atmósfera es nada. Una cascarita. Si solo al subir al Everest ya necesitas oxígeno. Eso te da una indicación de lo escasa que es la de capa. De lo escasa. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa. Bueno, mi... ¿Tú qué? Mi maravilla, ¿no? Ay, tu maravilla. Claro. ¿Te he saltado? Yo... Bueno, te he saltado y me he saltado. Ah, vale. Bueno, me he saltado. Nada, ya que entro yo, pues te dejo para el último. Yo me quedo con nuestra estrella, el Sol. Y sobre todo, y si... Y el Sol, por ser como es, porque ya hemos... En la astrofísica ya hemos estudiado que hay muchísimos tipos de estrellas, y hay poquitas que favorecen un sistema planetario, incluso que ese sistema planetario de planetas maravillosos como la Tierra o como Marte, como fue probablemente al principio, que hayamos tenido esa suerte de ser la estrella, el tamaño que tiene, emitir, que sea tan estable, que sea solitaria, porque... hay la densidad, si se mira en la galaxia, hay muchísimas más estrellas dobles que simples. Y por lo visto, lo de las estrellas dobles para que tengan sistemas planetarios está un poquito complicado. Así que, como maravilla, el Sol. Y si ya me apuras, una cosa concreta del Sol, no tenemos nada más que un eclipse total de Sol y ver la corona solar. Esa corona solar, ese viento solar. Y más en estos tiempos de coronación. Es una maravilla. Yo es que me quedo... No hables de corona. Ya va a empezar, No, no empezar la corona. Porque, la corona. La atmósfera. Yo apostillaría al Sol, pero por la tarde, poniéndose en el mar, ver el rayo verde y en buena compañía. Sí, hombre, también. Sí, tiene también. Su cosa. En el mismo día del solsticio de verano. Claro. Y el bifíter en la mano. Sí, le estropeé el romanticismo. Ya, lo macho, ya. Tú estás casado ya, que sí. Ya tú dices, yo ya, como estoy casado, yo ya. Ya digo. ¿Y la tuya qué, Alfonso? La mía. Pues el cráter este que tiene Mimas. Creo que es Mimas, ¿no? El satélite de Saturno. Es casi una cuarta parte del satélite. De Saturno es, ¿no? Saturno, sí, sí. Saturno, ¿no? Saturno. Sí, sí. Eso fue un buen pepinazo. Es un pepinazo que es que... Es un cuarto de satélite, es el cráter. En sí mismo es que me recuerda a la estrella de la muerte. Sí. Claro. Ahora que lo dices... Es la estrella de la muerte con un cráter gigante. Es que es la estrella de la muerte. No, yo creo que está inspirada por del eso. Del puntito central del cráter está saliendo un rayo láser ya. Vamos, lo estuvimos viendo y digo, macho, sí que esto... la estrella de la muerte, por cierto, que están haciendo la guerra de las galaxias. Estoy deseando que la estrenen. Sí, ya se sabe que ya se estrena y todo eso. Para finales del año que viene. Tenemos que quedar. No sé cuánto de diciembre del... Que por lo visto la van a estrenar en 4D ya, ¿eh? En 4D. En 4D. Nos apuntaremos. Eso hay ya muchísimas más. Los satélites coger. Pastores, por ejemplo, de Saturno. Mm. Hay muchas maravillas. Que los anillos sean estables. La gran mancha roja que han dicho muchos compañeros nuestros de la agrupación. El plumífero de Encelado, ¿no? Exactamente. Ahí hay verdaderas... La atmósfera de Venus, en la que verías como si estuvieras debajo del agua, porque es tan densa, que aunque no es líquida, pues verías como si estuviera debajo del agua. Y lleva algo metálico ahí, verá lo que te dura. Corroído por el azufre ahí no dura en nada. Cuestión de minutos. Con la presión que tiene ya. La sonda han durado minutos. Allí totalmente. Ya debe de quedar poco para la nave aquella que se mandó a Plutón, ¿no? La New Horizons, ¿no? ¿Cuánto queda? Ya tiene que quedar poco, ¿no? Porque esas imágenes yo estoy deseando la... Creo que era el 15. Sí. 2015. El 2015. Gracias a aquello disparado para allá. que estoy muy interesado en ver Plutón, joder, a ver cómo es, ¿no? Bueno, mira, en agosto sí que llega la sonda que se envió a un asteroide, ¿no? Un asteroide. Esta llega en agosto. No es Plutón, pero oye, que se pose en un asteroide y nos mande... ¿La Rosetta, eso quizás? Sí, Rosetta. Esa va a ser interesante y lo tenemos aquí mismo. Bueno, pues después de dar un paseo por las maravillas del mundo, otra cosa que está pendiente de 800 días por las incidencias que hemos tenido, no lo he colgado porque quería hacerlo en el programa antes, lo de los cohetes. ¿No? Los cohetes. Estoy impresionado. ¿Los cohetes de agua? No, del uniforme. Ah, sí, sí. Para sí, lanzar, sí, sí, para sí. lanzar cohetes. Escucha, sí. ¿Estuvo bien o no? Sí. Era una caracterización, pero... Lo hace los sábados, que estoy aquí yo haciendo el programa. Eso no se hace. A ver si el próximo día... Yo creo que va a crear escuela, que ya va a haber más disfraces. Yo creo que va a haber más disfraces la próxima vez. Los niños lo pasamos. ¿Qué ocurrió? A ver si podíamos, si nos viene mejor un dominguito. Claro. Oye, que si vienes un domingo tú, ahora, viene otro que un no puede. Domingo haber... de verano ahora, tú sabes. Bueno, no, en verano no. No, en verano no. El próximo, si hacemos como el año pasado o lo que venimos haciendo hasta ahora, que son dos veces al año, toca otra vez con los primeros. Pero tú sabes, a mí octubre, me gusta eso con octubre, noviembre. Con público, con gradas. Cada 6 meses, sí. Primavera y otoño. Exactamente, pero no, con, ni verano fuerte ni invierno. Con público, las gradas llenas y salgamos luego en ciencia para estúpidos. Además, ya tengo una idea buena para paracaídas. Sí. Sí. No, bueno, la cuentes, no la cuentes, que aquí hay mucho espionaje industrial. Contad qué es lo que se hizo. Tú no cuentes, que tú vienes para acá. Pues nada, la idea fue que se lanzó desde aquí por los compañeros, quedar un día para lanzar cohetes de agua. Yo, en concreto, yo esto no lo conocía, y nada, internet, que para eso está, YouTube, y empiezas a averiguar, y es simpatiquísimo. La idea es una botella de refresco puesta boca abajo, digamos, la zona del tapón es la que va a impulsar el agua, y la idea es llenarla de líquido, agua, a un tercio aproximadamente, estuve leyendo por ahí que era la proporción ideal, llenarla a un tercio de agua y insuflarle aire a presión, de tal modo que la presión que está generando en la parte superior está mantenido el tapón agarrado, digamos, con ese agua, incluso a 8 o 9 bares, 8 o 9 atmósferas llegamos. Y claro, cuando lo sueltas, pues esa presión provoca por acción-reacción que ese agua sale escupida a presión y la lanzadera, el cohetillo, pues vuela y lo pasamos genial. Es una de las leyes más que más salen en el tema este de ciencia para estúpidos. Sí. La acción y reacción. Se pega la gente unos leñazos. Ya estamos dominando el tema sí. Cohete, ya estamos dominando. Es decir, salen rectos, sí, la cogen buena altura y tal. El siguiente paso es conseguir un sistema de paracaídas que funcione bien, porque los que hemos ensayado hasta ahora no han sido efectivos. Y luego ya después de eso, pues vendrá el propelente líquido, por supuesto. Las dos fases. Claro. Los tripulantes. No, tripulante ya había. Estaba, ¿verdad? Estaba el Yuri, ¿no? ¿Cómo Yuri era? Yuri. Yuri, ya teníamos un tripulante. Su cápsula. Sí. Tú, estamos curiosos. La verdad es que los cohetes, desde la primera vez que estuvimos tirando hasta ahora, oye, van muy, muy, muy alto, muy alto. Parece mentira de lo que puede llegar a volar. Muy recto, o sea, no van... No, yo me acuerdo de los primeros que se iban y iban a dar allí casi de donde están los coches o cerca de la carretera. Ahora caen, o sea, suben y bajan muy cerquita de donde los lanzamos. Okay, yo veo que tienen que ir por la aviónica y tal, los aleroncitos. Tenéis que ir a otro sitio. ¿Qué? A otro sitio más lejos de la carretera. Porque no, allí está bien. Porque ¿sí? entramos. No está en la carretera. Si están bien, entramos hacia adentro y si... Por mucho que se desvíe en la carretera no llega. Pero si va hacia la carretera puede que caiga a 50 metros. Sí, pero... Que vayas tú a la carretera. Que con campo a los lados. Sí, con que mucho vaya, campo. Que vayas por la carretera y me cae una botella de Coca-Cola a esta velocidad. Volando. Volando, tío. Esto, bueno, pero una botella de Coca-Cola, ¿por qué sabes que es una botella de Coca-Cola? Porque los compañeros me han hecho unos cohetes preciosos que no parecían botellas de Coca-Cola. Sí, no, pero igual que le caiga, ¿no? Y un botellazo. Pues yo no sé, yo apuntaría que eso seguro que la próxima edición que se vuelve a hacer, que supongo que tendremos que hacerla, esto va a tener cada vez más éxito porque aquello creo expectación, sí, ¿eh? Porque además, este último día que estamos hablando, ¿qué lanzamos? ¿Nuevos 10 cohetes? Al menos, sí. Y más, que llamar a... Cuando tengamos paracaídas que funcionen bien, se puede... Una cosa increíble que yo contaba con ellos, de que aparte de lanzarlos una vez, que pudieran lanzar una segunda, o sea, que no se quedaran tan destrozados como para una segunda reentrada, sino algunos, incluso tu shuttle, fueron dos o tres veces, ¿no? Subió dos veces, claro. Sí, y algunos. Sí, pero eso que ya es calidad. La gafita, los guantes y la bata blanca, eso no tiene precio, ¿eh? Los cohetes sí, no tienen sus horas de ingeniería y tal. Eso no tiene precio. Loco, con el símbolo de radiactividad aquí y todo. Parecía el profesor Bacterio, ya dejamos pelo. El próximo día me traigo yo mi bata, hombre. El registro que ha quedado suficientemente en fotos y en un maravilloso vídeo montado por Simón. Por Simón. Trabaja muy bien los vídeos. Estupendo. Bueno, pues este fin de semana, cuando tenga tiempo, lo voy a poner el vídeo en nuestro grupo de Facebook para que, bueno, lo vean, ¿no? Nos queda un cuarto de hora. Lito, el otro día escuché que este año va a ser complicado por culpa del niño, y no se refería a la lotería del el niño. Hemos hablado de él hace muchísimo tiempo. Sí. La verdad es que ha pasado por aquí, pero como usted dice, mucho tiempo. Y lo que pasa, yo ni me acordaba ya que lo había tratado. Lo curioso es que sigue siendo un niño. No ha crecido, es el niño. No, usted no se acordará que ha tratado el tema, porque la última vez que se trató el tema lo traté yo. Por eso no se acuerda usted. Ah, Pero eso hace un montón. Encasillado. Yo recuerdo, a ver, cosas de meteorología, listo. Entonces, no, pues un día hace X años incluso, no sé, mucho tiempo. Traje yo un día un tema al niño y niña por ahí. ¿Qué es eso del niño? Para que lo tengamos claro cuando nos hablen en el telediario. Me ha costado centrarme para explicar lo que es el niño. La verdad es que ha costado trabajo y, de hecho, ha sido un problema de climatología que ha dado muchos quebraderos. Lenguaje claro y asequible, por favor. Bueno, me está asustando. La primera pista de qué es lo que pasa es por el nombre científico que tiene. Nuestro nombre común es el niño, pero se llama oscilación del sur niño, ¿vale? O el niño. En palabras rápidas y, bueno, espero que se me entienda, es un trasvase anómalo de una corriente cálida subtropical de las costas del Pacífico subtropical norte, que se bajan al sur, se acumula con la zona subtropical sur y hace que las aguas cálidas lleguen a latitudes que no llegan otros años, que no son de niño. Uh-huh. Esa bajada de latitud en el hemisferio sur de aguas cálidas, sí, hacen que la corriente principal que tiene el Pacífico Sur, que es la corriente de Perú, también llamada la corriente de Humboldt, sí, que es fría y lleva mucho plancton, por ejemplo, y lleva mucha riqueza, lleva toda la pesca a las costas de Perú y Brasil y de Chile y Perú y todo. Un inciso, es que lo que me dice, lo leí en Facebook, ¿no? Una amiga que le cuenta a otra, dice: oye, mi novio me ha dejado, me ha dado plantón. Y se como a las ballenas. Corramos un estúpido velo. ¿Qué me ha acordado ahora? Bueno, pues de ahí la preocupación primera del fenómeno del niño fue precisamente por los pescadores peruanos y chilenos, que el año de niño se quedan sin pesca. Y se quedan sin pesca precisamente porque la masa cálida, por ser agua más cálida, flota sobre el más agua fría. Más fría. Uh-huh. Como el agua fría es la que lleva los nutrientes, la pesca se queda sumergida y no está en aguas superficiales. Cuando tiran las redes, los peruanos ese año Chile, no encuentran nada. Chile también sufre mucho la pesca. Segunda, esa es la primera, impacto humano, digamos, de calidad humana, ¿no? La segunda, el tiempo. El tener una capa caliente que transmite mucha energía y puede transmitir al aire, a la atmósfera que está pegada a la superficie del mar. Tener una más caliente de lo normal provoca más movidas atmosféricas de lo normal. Aparecen más trombas marinas, aparecen huracanes más violentos, tormentas galernas, o sea, vientos súper fuertes. Así que los años de niño, aparte, traen muy mal tiempo y mucha lluvia, muchos temporales y grandes humedades, porque cuando la corriente de Humboldt, que es fría, choca con esa masa más caliente de lo normal, genera esas turbulencias y condensa mucho más vapor de agua más violentamente que un año normal. ¿Qué pasa? Que al ser un fenómeno tan extenso, lo que hace es mover la cantidad de agua que hay global en el planeta, la mueve hacia las costas de Perú y Chile. ¿Qué pasa? Que en Australia los años de niño hace unas sequías tremendas. ¿Y sequía quiere decir incendio? Incendio, y a Australia le falta un cuarto de hora para incendiarse, porque tiene ya últimamente es seco de por sí. el agujero de ozono. Está subiendo cerca de Australia. Hace mucho tiempo que no hablan del agujero de ozono. ¿Qué? que hace mucho tiempo que no se escucha hablar. Sí, sí, pero está ahí en las costas de... Mira que ya no utilizamos crece, y, crece y mengua según temporadas, pero ahí está. Así que... Fijo sobre la Antártida. Ese es el fenómeno. Curiosidades, acabo pronto. Perdón, Elito. Cono sur y a la zona nuestra influye. Sí. ¿Llega? Sí, hombre, porque es que es un desequilibrio térmico de del océano más grande de la Tierra. Al final toda la Tierra sufre. Hombre, el que está en las antípodas es lo menos nota. En nuestro caso, ¿no? Que son años de más lluvia, ¿cómo nos afecta aquí? Como la mayor precipitación se acumula en el Pacífico, los años de niño suele haber menos precipitación en el Atlántico. Son secos. Y eso quiere decir que las frentes atlánticos que barren Europa, que hacen la cornisa, o sea, habitable, la zona europea, cultivable, porque vienen los frentes atlánticos mojando la tierra, los años de niño, digamos, la humedad se concentra en el Pacífico Sur. Entonces, tanto el Índico, que es Australia, se queda seco, como el parte del Atlántico Norte. De pero hecho, ya el Atlántico... La primera equivocación del niño, climatológicamente, es que creían que eran cambios de viento. Y los cambios de viento son consecuencias de cambios en corrientes marinas. Claro. Las corrientes marinas son las causantes que provocan que lo que hay arriba cambie, el sistema atmosférico cambie. Entonces, tanto los huracanes cíclicos como las borrascas del Pacífico, en fin, todo se trastoca. Curiosidades, y con esto, bueno, yo creo que si queréis, vamos... Nos quedan cinco minutos. Tengo algún dato que otro, pero me ha gustado mucho uno que, para que penséis, lo que supone una cosa a escala planetaria. El niño es una acumulación de agua caliente. ¿Mm? El agua caliente es menos densa que el agua fría. Sí. Abulta más. ¿Vale? Sí, si fuera gaseosa sería mucho más abultosa. Ahí va. Pues entonces, lo que le pasa a un año de niño es que el Pacífico se hincha y le sale un bulto a la Tierra. Sí. Un grano. Sí. Ese bulto es tan... de agua, pero un bulto. Cuando usted que tiene... Que si sale ahí, cuando, ¿de algún sitio se quitará? Bueno, sí, pero como se reparte la parte que se quita en el resto de la Tierra, lo no único se nota. Que se nota, el bulto. Nota es el abultamiento allí. Una erección tiene el Pacífico, vamos. Sí. Nosotros, que muchos de nosotros somos conductores, cuando tenemos una rueda que está rodando con un bulto, y tiene un bulto, revienta. ¿Qué pasa? Que revienta. O hace un primero vaso. Que oscila, ¿no? Sí. Así que el eje de la Tierra oscila. No me jodas, perdón. Sí. El eje de la Tierra, el año de niño, tambalea. Aquí en Jerez tambalea. Se llama Bambor. Cambembo. Cambembo. La Tierra está cambemba. Está la Tierra cambemba por el grano. Segunda cosa que podéis deducir. El eje descentrado. La Tierra está cambemba. La Tierra está cambemba. El año de niña está más cambemba. Está más cambemba. Cambemba, vaya. La teoría de la cambembización. Segunda consecuencia del niño. Cogemos una rueda con un llantazo. O sea, con un bulto. Sí. Si mantenemos el acelerador sin moverlo, ¿qué le pasa al coche cuando tenemos una rueda con un llantazo? ¿Cómo? Repite. Repíteme que no... Imagínate, estás conduciendo con un coche que te acabas de colar y en una acera has tenido un llantazo. Sí. ¡Pla! Le sale un bulto a la rueda. Sí. Si tú mantienes el acelerador sin aumentar ni reducir, aparte del cimbreo en el volante que notas por la cambembización, ¿qué le pasa al coche? ¿Que él pierde la dirección? Sí, y bota, eso ¿no? Es por la cambembización. Bambolea, bota, ¿no? Irá más despacio. Va más despacio. Ah, bueno, más despacio, claro. ¿Qué le pasa a la Tierra cuando el año de niño? El año es más largo. Toma ya. Rota más lento. O sea, que hay que cambiar el calendario, hay que ajustar. Rota más lento. Llega el fenómeno del Niño llega a aumentar la precesión de las equinoccios y llega a aumentar la longitud del día. Es alucinante. Pero vamos... Hombre, no, es periódico. Pero medible. O sea, que lo físico por medir. Es alucinante. Vamos, yo me he quedado. Eso no lo sabía, ¿eh? Yo lo del Niño y de las precipitaciones. Luego hay un fenómeno contrario que es la Niña, ¿no? Digamos que la Niña es la ausencia de Niño. Digamos que el que la lía es el niño. Digamos, los años tranquilos son los años de Niña. O sea, que se preparen, por ejemplo, no sé si inundaciones tipo Nueva Orleans pueden ser debido al Niño. Nueva Orleans. Aquella que hubo tan grande. Fue un huracán. Verás, no llego a dominar tanto cómo se desplaza la historia, ¿no? El tema de las precipitaciones del Niño. El Katrina, ¿no? ¿Fue el Katrina el de Nueva Orleans? Sí. Tengo por aquí cosas que también afectan a los huracanes, eso, pero el artículo es muy bueno y no me lo he podido leer entero. Uh-huh. Pero me he quedado con esas cositas porque son muy... Lito, una pregunta para la semana que viene porque entiendo que es un atraco lo que te estoy haciendo. Venga. Los huracanes, los nombres tienen un porqué y la pregunta es... ¿Por qué a veces son nombres de varón? ¿Por qué a veces son nombres de chica? Tradicionalmente siempre han sido nombres de chica. Porque siempre de eran de mujer. Un poquito. El Iván existió. Me cogió a mí en el viaje de novio en México y fue terrible. No, pero tradicionalmente eran todos. Ahora, ya por el tema de la política... De cohesión. O sea, no hay un por qué a veces son hombres o mujeres, ¿no? Ahora sí. Años impares, Niña... No van alternos. Pero creo que van alternos también. Por orden alternos. Y alternos. Pero no todos los nombres. Porque Huracán Alfonso no te lo van a contar nunca. Pero además, creo que el primero tiene que ser A. En la radio sí. B, C, ¿no? En la radio sí. La radio pueden contar Huracán Alfonso. Sí, la radio sí, pero no te lo van a encontrar. Son nombres más bien americanos. Es un cráter. El primer. Huracán de mi vida, que yo recuerdo, que era muy pequeño, Huracán Hilda. Eran nombres de mujeres. Un nombre muy cinematográfico. A mí me cogió uno una vez. ¿También? También. ¿A ti fue Iván y a ti quién te cogió? Cuando subimos en la isla Madeira. Ah. Fui a cantar con la tuna y me tuve que volver un día después porque... No salían aviones ni salían. El huracán no salió bien. ¿Y cómo era? ¿Cómo soplaba bien? Refugiarme en los bares de allí un día más. Un trabajo. El dolor de mi corazón a gastos pagados. Es para verlo, ¿eh? A mí me cogió el Iván en México y eso era daba miedo. ¿Sí? El cielo negro, pero negro, oscuro, como la panza, un borrico negra tremenda, un viento increíble, los cocoteros, las platas. Una película de estas de huracanes. Algunos hoteles se inundaron, ruido, las habitaciones las horrible. Evacuaron y los metieron en el lobby, digamos, la parte central. Increíble, ¿eh? Y os dio miedo, ¿no? Sí, lo destrozó todo. Las playas, que son una maravilla, destrozadas. Y mira que ya están acostumbrados, ¿eh? Sí, pero aunque estén preparados, la fuerza de septiembre, octubre, son esos los meses clave. Yo siempre me pregunto, que voy a poner aquí la sintonía, siempre me pregunto cómo la suerte que tuvo Cristóbal Colón, que fue en el... En época de huracanes. A la vuelta se hizo un control. Y llegó. Bueno, pues me parece que, David Chacón, vas a tener que tararear la sintonía. Ah, no, ahora. Ahora ha sonado porque es que estaba... Ahora ha sonado, que no arrancaba. Si hay que cantar, se canta, aquí no hay problema. Aquí sí, hay que cantar, hay que hacer de todo. Altunante, bueno. Pero una tuna de fondo del programa Astronomía. Bueno, sí, ¿por qué no? Ahí va. Bueno, hasta el jueves que viene. Venid todos, no os pongáis malo. Eso es, hoy ha sido bastante concurrido, está bien esto. Ahí va, hoy está la cosa bien. ¿Y ahora dónde vamos? Allí vamos. A continuar la fiesta en el Pirri. Ahí va. Pirri. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós. Gracias. Hasta el jueves.